Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2161 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa, pues al fin y al cabo es martes, ya de vacaciones. Life is Life. Este es el segundo sencillo de la banda Opus, lanzado allá. Es una banda austriaca, estaba yo leyendo mal, austriaca, lanzado allá en 1985, que tuvo bastante éxito, alcanzó las primeras posiciones de las listas de popularidad en varios países, y la canción fue regrabada en el 2008 y relanzada como un sencillo. Buena música, Manuel González en el control operativo, y el musical nos pone, como siempre, buena música, amigos, arrancando el programa. Está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager en permanente comunicación con usted a través de redes sociales, @enlosnegocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos ahí en contacto con usted. Hoy se me olvidó el chunche del Periscope, pero bueno, pues ahí se la debo para la próxima. Me acompaña el licenciado Jorge Farfán, él es el director operativo de Grupo Montalvo. Noche de especialistas hoy aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, George? Muy bien. Quiero saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, encantado de estar aquí. Qué bueno. Oye, pues yo te hacía en la playita, vacaciones, pero para Grupo Montalvo no hay paro, ¿no? No baja la actividad. ¿Cómo va Grupo Montalvo? No, la actividad en la parte de seguros de Grupo Montalvo pues sigue tanto en Mérida como en Cancún. ¿No? Estamos preparando ya el viaje para la próxima semana con nuestro director Mario Montalvo Rodríguez, en donde vamos a hacer una revisión de los negocios que tenemos en esa plaza. Afortunadamente, vamos muy bien en Mérida, vamos muy bien en Cancún, y sí, como tú dices, esto no para los seguros. Oye, la crisis, porque, bueno, es que hablar de crisis ya no tiene ni sentido, ¿no? Porque siempre estamos en crisis, pero bueno. El dólar está alto, hay una noticia que ahorita la vamos a comentar sobre que la cuestión de las Afores pueden entrar en crisis por falta de recursos, dado que no alcanza con lo que tienen de aquí al 2023. Todas estas condiciones económicas le pegan a la gente para comprar seguros, o los incentivan. Fíjate que en estos 25 años que tenemos en el giro, en el negocio, Roberto, lo que nos hemos dado cuenta que incentivan a la gente, ¿sí?, a tener productos de protección. Claro, yo, productos y además, de ahorro. Porque yo creo, que, bueno, yo sé que ustedes, la labor de Grupo Montalvo también es mucho al proceso de educación, del aprendizaje, de concientizarnos de la importancia de estar protegidos, ¿no? Efectivamente, es una labor, sí, que con ya más de 40 años de nuestro director, don Mario Montalvo Ortega, sí, que se dedica a esta labor de concientizar, sí, de hacer el traje a la medida de para nuestros clientes de Grupo Montalvo, sí, y efectivamente es una labor que hay que saber. Sí, hay que explicar y en su momento estar con el asegurado, que es el momento de la verdad, que es el siniestro. Correcto. Yo creo que la manera de hacernos consciente, Jorge, es, pues, no sé, ¿cuántos agentes tienen ustedes? ¿Cuántos agentes, a lo mejor no es un dato que no sabes, cuántos agentes habrá ya en la ciudad de Mérida? Pues nosotros, el dato exacto no lo tengo, pero lo que sí te puedo decir, que nosotros en Grupo Montalvo tenemos la división de, ag- de, para preparar agentes de seguros, ¿no? Y tenemos en oficina Cancún tenemos 40 agentes. Ándale. Y aquí en Mérida tenemos alrededor de 55 agentes, ¿no? Oye, es un buen número. Que es un buen número y también lo más importante, que tenemos una estructura especializada para dar servicio a los agentes y a los asegurados de esos agentes. Que yo creo que es la parte fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué pregunté lo de los agentes, amigos? Porque creo yo que la manera correcta de tener un seguro es tener un agente. Se tiene que convertir como un doctor. Todo el mundo tiene un doctor de cabecera, porque es tu amigo, porque es tu conocido, porque es o de la familia, pero un agente es ahora similar. No podemos estar ya supeditados a que, por ejemplo, amigos, las pensiones, pues ese 6.5% que le retienen al salario actual para que usted forme su Afore, pues no es suficiente para un retiro digno. Así es, y para esto hay productos que nos pueden ayudar para un retiro. Correcto. Un retiro digno, como tú lo mencionas, existen en el mercado pólizas de retiro, el cual podemos ahorrar y utilizar cuando ya no podamos trabajar. Yo creo, amigos, que esto es un proceso de conciencia. Fíjese, la noticia de hoy, dijo el señor Carlos Noriega, que él es el director de CONSAR, creo, dice: el envejecimiento de la población hace urgente que trabajadores ahorren más. Para el 2023, él dice, ocurrirá una crisis similar a la de Grecia. Qué susto me da eso. O Argentina, advirtió Carlos Noriega, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Dice: la crisis de la seguridad social, si se entiende, es curable. Y claro, pero está en nuestras manos. Es curable porque nosotros somos los que tenemos que incrementar nuestro ahorro para nuestro retiro. Y eso se puede hacer a través de instrumentos de seguros. Por supuesto, y más que cuando tenemos la posibilidad de estar sanos y de ser productivos, poder contratar un producto de ahorro, ¿sí?, que nos va a ayudar a ahorrar para cuando ya no podamos nosotros trabajar. Ejemplo, en Grupo Montalvo nosotros ofrecemos un paquete en donde ofrecemos gastos médicos y ofrecemos el producto de ahorro. ¿Por qué? El producto de gastos médicos se va a tener que pagar casi toda la vida. Entonces, pero hay que y más en la época de retiro. Así es. Es cuando más necesitas de estar asegurado con una buena protección para la salud. Es totalmente correcto lo que tú comentas, pero no siempre vamos a ser productivos, así que hay que ahorrar. Ándale, aquí comienza lo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Correcto. Hay que ahorrar en momentos productivos, ¿sí? Para que cuando ya no podamos ser productivos, pues tengamos un sustento económico para poder pagar nuestra póliza de gastos médicos, que como tú bien dices, ¿sí?, es cuando más lo vamos a necesitar. Y fíjense, amigos, estas reflexiones creo yo que nos tienen que llevar a ampliar nuestra conciencia en el sentido de qué tipo de vida quiere usted llevar, o qué tipo de vida quiere que sus descendientes lleven, o qué tipo de vida quiere que sus, porque usted va a tener dependientes económicos que cuando usted se jubile, pues no le va a alcanzar con la pensión que tiene. O sea, aquí hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta y que simple y sencillamente se pueden planear con la previsión. Ahora, o sea, es hoy, ya, esto es hoy. Ya no es de que mañana o el año que viene a ver cómo nos va en la economía. No, es una planeación que se tiene que realizar ya. Y ahí es en donde entra Grupo Montalvo, ¿no? Así es una, como tú comentas, hay que aprender a ahorrar. Y también ese es el tema. La parte que tener un producto de estas características es que nos obliga a ahorrar. A veces se nos hace muy difícil, oye, el 10% de mi salario o separarlo. Aquí contratas un producto de ahorro, ¿sí?, y mes con mes, semestre con semestre, te vas a comprometer con Y más que contigo, contratar una póliza de vida para pagar futuros gastos cuando te retires o cuando ya no seas productivo, el contratar una póliza de vida, más que un acto de responsabilidad, es un acto de amor. Sí. ¿Por qué? Porque no solo estás pensando en tu retiro, sino que estás pensando en el bienestar y nivel económico de tu familia. De tu familia y quién te va a cuidar y quién te va a llevar. Correcto. Y quién te va a traer. Y si usted tiene solventada la parte económica, pues ya resolvió más de la mitad del problema. Interesante el tema, no se me vayan, amigos, vamos a seguir platicando de esto porque creo que es importante que reflexionemos y aprendamos sobre qué hacer, así de simple, qué hacer o qué han hecho otros o qué alternativas tenemos y las tenemos aquí en Mérida. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena pieza musical, Manuelito. Here I Go Again es una canción y sencillo grabado por Whitesnake, esta banda que verdaderamente por allá la lanzó en 1987, pero oigo que es una versión en concierto, ¿verdad, Manuel? Esta, y vean nomás el escándalo que le levantan a él. Fíjense que ha sido regrabada varias veces esta canción. Pero la versión del 87 alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, Whitesnake, esta banda de glam metal y hard rock. Buena pieza musical, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Para que lo acompañen, yo sé que va saliendo de trabajar, ya va rumbo a su casa. O bueno, yo le mando saludo a todos los que van en carretera, que van a Progreso o a toda la Riviera Yucateca. A sus vacaciones, yo sé que muchos ya van saliendo para allá, baje la velocidad, súbale al aire. Fue un día caluroso, pero un día clarísimo, brillante. La verdad que la temperatura no rebasó los 36 grados, tampoco hizo mucho calor, pero fue un día soleado, precioso para todos los que están en la playa, pues fue un día maravilloso. Así es de que si usted va para la playa, disfrútelo, disfrute esas puestas de sol en esta época. En nuestro queridísimo Progreso, maravilloso, pero quédese con nosotros, tenemos buena música. Mire, estaba yo viendo aquí lo del National Hurricane Center. En el Atlántico no ha habido nada, estamos perfectamente tranquilos. Por lo menos así dice aquí, ninguna actividad ciclónica en los próximos 48 horas. Y en el Pacífico sí hay una disturbio, como le llaman ellos, que tiene 80% de chance de convertirse en ciclón en 48 horas. Así es de que hay que estar pendiente de la información. Eso es lo que nos trae nubosidad. Seguimos teniendo, pues el meteorológico nos dice lluvias dispersas. Pero mire, yo creo que toda la semana, como son vacaciones, va a estar despejado. Acuérdense que la regla de Fórmula en los Negocios, si rebasa 34 grados el termómetro, doble hielera, ¿no? Digo, de por sí ya debes de traer una hielera. Así es. Y más en vacaciones, ¿no? Pues, tu chancleta, tu hielera. Tu bermuda. Tu bermuda, claro, ¿no? Así vais a trabajar, ¿qué problema tiene? A ver si lo dejan entrar. No es cierto, no me haga caso. Hágale usted como debe de ser, lo correcto. Pero por lo pronto quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. El argentino, yo sé que también te encanta el argentino. Excelente, ¿no? Restaurante. La verdad, miren amigo, tiene 15 años el argentino en la ciudad de Mérida y ya ha mantenido y se ha mantenido sobre todo en esa constante de ser el restaurante de la auténtica parrilla argentina. Miguel Galloso, su actual dueño, trae los cortes y yo sé que él se preocupa mucho por seguir trayendo cortes finos. Mire, ha traído, cuando pregunte por los cortes que tienen de selección en la semana, porque por ejemplo tienen la picaña. ¿Qué corte tan delicioso esa picaña, ¿verdad? Buenísimo. Y mire, le voy a dar un consejo, pídalo usted, pero 500, 600 gramos, un trozo grande, para que se en el asador se tenga la temperatura y la cocción correcta. La carne, pídala en su punto. Es un corte que sabe del... ¿Cuál te gusta más a ti, mi querido George? Me gustan dos cortes. Me gusta el vacío y hay uno que es el tomahawk. El tomahawk, ah, oh, bueno, pero ese es de un kilo doscientos. Entre tres. Entre tres, mira qué tragones son. La verdad que es un corte delicioso. Y sí, qué sabor y tiene, es, ¿no? Excelente, es un excelente restaurante. Y bueno, tenemos la fortuna de conocer acá al señor Galloso. Al señor Galloso. Mire, vaya al restaurante, lo va a atender Miguel. Miguel Galloso es el dueño del restaurante. Y tienen un trato preferencial, es un ambiente muy agradable, tienen este tenedor libre que es un servicio a la carta, pero le sirven todo lo que usted quiera de la comida o del menú argentino, empanadas, pasta, queso fundido, ensaladas, los mismos cortes de carne, le incluye dos bebidas nacionales, una copa de vino, pero directamente de la parrilla a su mesa. Aquí no andan paseando la carne por todo el restaurante para que se ande mosqueando, se la llevan a su mesa calientita y bien puesta, deliciosa la carne. No me cree, compruébelo, y solamente por 299 pesos. Qué gran idea de Miguel este tenedor libre. Vaya para allá y si dice usted que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que el restaurante está abierto a partir de las 12 del día. Tiene ballet parking, está a media cuadra en la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo, no tiene problema de estacionamiento y pues ya sabe, el restaurante argentino, auténtica parrilla argentina aquí en Mérida, Yucatán. Bien, me acompaña el licenciado Jorge Farfán, director de operaciones de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre el tema... Este tema tan importante que nos hace reflexionar, platicabas de un paquete que ustedes arman, Jorge, en donde das un seguro de vida y el de gastos médicos mayores. A ver, platícanos cómo funciona ese paquete. Tenemos la póliza de gastos médicos mayores, que es para atender padecimientos, accidentes, en un momento dado de la familia. Que es básico, familia. Que es... cualquier... Ahorita, miembro de la familia lo tenga. Ahorita vamos a llamarlo así, debería estar dentro de la canasta básica. Es correcto, sí. No podemos salir a la calle sin una póliza de auto, ¿sí? Una póliza de gastos médicos, inclusive una póliza de vida, ¿sí? Correcto. Que platicábamos hace un momento que más que una responsabilidad que el contratar una póliza de vida es un acto de amor. ¿Por qué? Correcto. Porque al momento de faltar, la persona no solo en el retiro nos puede ayudar en la póliza de vida, ¿sí? Ayuda a que el nivel de vida de la familia sea el mismo o se mantenga, tomando en cuenta que ya no está el titular. Esa es la principal prevención, yo creo, ¿no? Hay dos cosas importantes. Una, que usted falte, el miembro de la familia que mantenga a la familia, que falte económicamente puede ser un verdadero desastre. Le puede pegar no nada más el que se murió, sino a toda la familia le puede echar a perder la vida si no tiene la previsión de un seguro de vida. Dos, así como lo veo en secuencia... Dios no lo quiere y a usted no le pase nada y viva muchos años. Correcto. Pero ¿cómo va a vivir su retiro? Correcto. Que es la otra. Que debe de estar pegado el de vida con ahorro. Así lo veo yo. Es correcto. O sea, el temor no es llegar a gente adulta, sino es llegar a gente adulta sin dinero, ¿no? Ese es el principal problema. Lo grave no es llegar adulto. Lo grave es llegar adulto y pobre. Llegar adulto y pobre y que de ti... o que de ti dependa el yerno o la nuera, ¿sí? Correcto. Eso cambia un concepto muy, muy importante. Y tú te preguntarás, hay gente afuera que te dice, oye, ¿para qué me sirve una póliza de vida? Entonces, cuando nosotros vamos a ofrecer, les explicamos todas las coberturas, ¿sí? Hay algo muy, muy importante, ¿no? Esta duda es... Si tenemos a una persona, ¿sí? Que ha perdido lamentablemente, ¿sí? al cónyuge, ¿sí? Que le preguntemos a ella, oye, ¿tú tenías póliza de vida? Y te va a decir, ¿sabes qué? Yo no tenía, mi esposo no contrató en su momento una póliza de vida. Qué dolor. ¿Sabes qué? Tuve que hipotecar mi casa, tuve que vender mi auto, tuve que sacar al niño de la escuela particular y sobre me todo tuve que poner a trabajar. Y sobre todo a ese punto voy. Nunca había yo trabajado y me tuve que poner a trabajar. Entonces, es un estrés para la familia que se queda a seguir viviendo, ¿sí? El no tener una póliza de vida. Tú le preguntas a una viuda que el titular, el cónyuge, se preocupó por contratar una póliza de vida y le dice, ¿sabes qué? Sí, sí me dolió mucho que él se fuera, se adelantara, pero gracias a él, mis hijos están titulando en la escuela que conservo. Claro. Conservo mi casa, el mismo nivel de vida, y yo estoy dedicada 100%, dice la viuda. Por eso dices que es con amor, porque esa persona le sigue demostrando el amor, aunque ya esté... Así es. Roberto, nadie te obliga a comprar una póliza de vida, ¿sí?, para tu familia. Fíjense, nadie te obliga. Déjeme darles un dicho antes de que nos vayamos al corte. Richard Branson dijo: usted puede nacer pobre y no es responsabilidad de usted, pero si usted muere pobre, esa sí es responsabilidad de usted. Así es. Sobre sí, todo es habiendo correcto. Ahora estos instrumentos, ya habiendo seguros, ya habiendo esta previsión, caray. Amigos, es una reflexión. Yo sé que a muchos no les gusta que hablemos de estos temas porque dicen, no, a mí no me va a pasar, yo estoy muy bien, yo estoy muy... Pues no, Dios quiera que no, pero más vale pensarlo, reflexionarlo, hacer una reflexión profunda de lo que estamos diciendo, amigos. No le queremos decir lo que tiene que hacer, pero sí queremos que usted reflexione en qué es lo correcto de lo que tiene que hacer. Usted lo decide. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, esta de Final Countdown. Es una canción interpretada por la banda sueca de rock Europa. Este fue el primer sencillo de su álbum The Final Countdown. Y fíjense que llegó a la lista de popularidades de 25 países. O sea, fue todo un éxito. Fue galardonado como sencillo de oro en el Reino Unido en 1986. Buena música. Esta banda Europa tiene muy buenas canciones, géneros de glam metal, hard rock, metal sinfónico. Esta canción se oye cómo le meten la sinfónica. Y sí te gusta el rock, mi querido Jorge. Me encanta. Fascinado con el rock. Buena música, buena. Gracias, Manuel, que ya saben que aquí nos consienten con muy buena música. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de épocas de pensar en inversiones y ser inteligentes en qué menciones, en qué inversiones. Estoy hablando de menciones y yo de inversiones. ¿Qué inversiones son lo más importante? Y déjeme decirle, festeja 40 años con Sadassi. Nuestros amigos de Sadassi te recuerdan que el patrimonio es tu mejor inversión. Yo creo que entre que usted esté perfectamente asegurado y tenga su casa ya comprada y pueda usted entregarle los títulos de propiedad a sus hijos, a su familia, creo que eso te da una tranquilidad enorme. Este verano estrena casa en Las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo del norte de la ciudad de Mérida. Y no dicho por mí ni por Sadassi, dicho por los propios colonos que hicieron una encuesta por allá de 2011, creo 2012, y salió premiado el fraccionamiento a nivel nacional como uno de los mejores fraccionamientos de Grupo Sadassi. Recorre sus amplias avenidas y vialidades, disfruta del mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes, parques para la convivencia familiar. Mire, todos los parques tienen wifi, tiene canchas de usos múltiples, tiene cancha municipal de fútbol. La verdad que el fraccionamiento, pues no sé, ya deben de ser como 10,000 casas. Está precioso, es un agasajo darse una vuelta por el fraccionamiento. Todo lo necesario para disfrutar no solo tu casa, sino todo el desarrollo. Visita y conoce, tiene 4 modelos diferentes de casa. Son modelos modernos, tienen este estilo minimalista que de veras le va a encantar. Están perfectamente bien distribuidos, tienen casas de un piso y de dos pisos, hasta de tres recámaras. Bueno, las casas las puede llevar usted hasta cinco recámaras. La verdad que la construcción y la manera en la que lo hace Grupo Sadassi es con tecnología de punta. Además, Grupo Sadassi está ya con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, o sea, le va a cumplir lo que le está ofreciendo. Visítenos y convéncete que en Grupo Sadassi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirte con nuestros asesores certificados. Vete a la oficina, está a la entrada del fraccionamiento y ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Te voy a dar el teléfono de las Américas, 941-2185, o métete a su página de internet www.sadassiyucatan.com.mx. Tienen asesores especializados y certificados que lo más seguro es que te van a ayudar a encontrar el crédito que mejor se acomode para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Ahí tiene usted, amigos, de veras que no pierda la oportunidad de hacerlo. Grupo Sadassi es nuestro patrocinador. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, viene normalmente los viernes cada 15 días a platicar con usted también de temas importantes sobre la inversión que usted tiene que hacer. Oiga, antes de que se me olvide, ya tiene usted los boletos para celebrar el 30 aniversario de la gala Anáhuac Maya. Oye, ayer estuvieron con nosotros nuestros amigos de la Universidad Anáhuac, ese proyecto que traen de llevarle servicios odontológicos a las poblaciones más necesitadas aquí en el interior del estado, está sensacional. Y bueno, hay que festejar con ellos el 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los de más de 9,000 egresados de licenciatura o posgrado, 9,000 egresados en 30 años, es un montón. Compra tus boletos, no te vayas a quedar afuera, porque 9,000, pues no creo que quepan todos ahí en el Fiesta Americana. anahuacmaya.mx/gala o en tusboletos.mx, consigue tus boletos, no te vayas a quedar. Va a ser la fiesta del año aquí en Mérida. Bien, me acompaña el licenciado Jorge Farfán, director de operaciones de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre estas reflexiones que tenemos que hacer para llevar una vida bien esperanzadora. Mire, déjeme darle un dato adicional. El aumento en la esperanza de vida de los mexicanos llegó ya a las mujeres a 81 años, mi querido George, y en los hombres a 77 años. Esto dificultará que si nada más ahorraste lo de tu Afore, no te va a alcanzar, así de simple. Ese 6.5% que te quitan de tu sueldo no te va a alcanzar, no te conformes con eso, no vas a vivir con eso, así es de que, y entre más tiempo duremos vivos, que Dios quiera que así sea, pues hay que prever en estas condiciones. Nos estás platicando del paquete, Jorge, ya hablamos del seguro de vida, del seguro de ahorro. ¿Puede estar pegado el seguro de vida con el de ahorro? Sí, correcto. Pero también puede estar pegado con un seguro de gastos médicos mayores. También podemos, son dos cosas separadas, pero que pueden estar en nuestro proyecto de vida. Correcto. Sí, recordemos que nosotros tenemos un tiempo productivo, ¿sí? Y tenemos que pensar cuando ya no podamos ser productivos. Y para esto, ¿sí? Pero también vamos a tener gastos. Tenemos que prevenir ahora, ¿sí? Ahorrando con productos de vida, de ahorro, podemos combinar. Puede ser también solo de vida, podemos combinar productos de vida y ahorro para cuando nosotros ya no podamos trabajar, ya no podamos ser productivos, tengamos dónde pagar nuestra póliza de gastos médicos. Acabas de comentar algo muy importante, las estadísticas marcan también arriba de los 60 años, ¿sí? La estadística es muy alta en cuestiones ya que se nos empiezan a presentar padecimientos. Tanto para hombres y mujeres, y es cuando más necesitamos la póliza de gastos médicos. También hay que tener en cuenta que día a día, ¿sí?, las pólizas de gastos médicos año con año incrementan su tarifa y tenemos que estar preparados para cuando... Sí, porque no la vas a comprar cuando tienes 80 años y ya te llegó la enfermedad. Es correcto. Recordemos y volvemos a la frase de don Mario Montalvo. Los seguros de vida y los seguros de gastos médicos se compran con salud, sí, y no, afortunadamente o lamentablemente se tienen que pagar con dinero. Con dinero. ¿Sí? Nosotros tenemos que contratar estos productos con salud. ¿Sí? Hemos tenido casos que nos llaman, pero el padecimiento ya está presente. Sí, hijo, no, y ya en ese tipo de casos ya no podemos ofrecer ni un producto de vida ni de gastos médicos. Mire, amigos, hay una reflexión. ¿Por qué la esperanza de vida sigue aumentando y va llegando a ya, pues, mujeres aquí en México 81 años y hombres 77? Yo le aseguro que si usted hace remembranza en su familia, pues hay abuelitos de 84, 85, 90, 100 años. Mi abuela murió de 102 años. O sea, es común ya que lleguemos a esas edades. Pero ¿por qué cree que llegamos a esas edades? Pues porque el desarrollo de los alimentos y el desarrollo de la medicina nos lleva a que estamos mejor preparados para eso. De ahí la importancia de un seguro de gastos médicos, porque las condenadas enfermedades, también yo le aseguro, hago una reflexión en sus familiares, que si a un tío ya le dio cáncer, que si al vecino, que si al amigo, y si no estaban preparados con un seguro de gastos médicos mayores, las tragedias pueden ser tremendas. Te hago una pregunta, ¿son caros los seguros? Porque también la gente tiene la creencia de que eso solamente es para la gente que tiene dinero. No, yo considero que los seguros de gastos médicos se tiene que invertir lo justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que lo necesitemos son padecimientos catastróficos que pueden ser de 2, 1 millón, 3 millones, hoy tenemos abierta una de 8 millones de pesos y que sigue erogando. Esto, un seguro de gastos médicos se crea para proteger el patrimonio de la familia, el patrimonio que el titular ha creado con mucho esfuerzo de años y que se puede ir en segundos por una enfermedad o por un accidente. Es una póliza de gastos médicos, se hace a la medida. En Grupo Montalvo tenemos las mejores compañías de seguros al nivel nacional para ofrecérselo Amigos, no pierdan la oportunidad. Ahorita le damos la información. Vamos a un corte, Manuel, y regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando ahora esta banda norteamericana Survivor con Burning Hearts. Esta canción, Corazones Ardientes. Buena música, buena selección. Esta es de allá de 1985. Fíjense que esta película es uno de los temas que aparecen en la película de Rocky 4. Buena selección, Manuel, buena música. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook y de Twitter. Por ahí tenía saludos, mi querido Jorge. Sí, un saludo a un gran amigo, al ingeniero Carlos Pacheco, que nos manda un mensaje. Muchas gracias, Carlos. Le mandamos un saludo al ingeniero Carlos Pacheco, gracias por escucharnos, gracias a todos ustedes por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias a Arturo Cornejo, mira, Arturo Cornejo desde la Ciudad de México, Carlos Enrique, bueno, es cumpleaños de Arturo, pues te mando un saludo, Arturo. Gracias por acompañarnos y seguirnos a través, miren, nos puede escuchar a través de internet, métase a nuestra página www.formanelosnegocios.com.mx y verá de lo que tenemos ahí, puede escuchar todos los programas, está la sinopsis, está el podcast, está, bueno, para que usted los pueda, como tratamos temas de reflexión, pues son importantes que los vuelva a oír y que comente y que platíquelos con sus compañeros de trabajo, con sus alumnos, con sus amigos, y verá que es algo, le puede sacar mejor provecho a los programas que le presentamos a usted. Y todo esto gracias a nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que le puede usted ayudar. Mire, el mundo digital hoy es así como los seguros, ya no son para la gente rica, ni para, no, es algo que debemos de estar metidos en la tecnología. Si en su negocio, en su empresa no le pone tecnología, créame que va a sufrir, o le van a comer el mandado, o le va a ganar su competencia, porque hoy la tecnología marca el avance de todos los negocios. No hay uno que se libre ya de la tecnología. Y ya Adibur es una agencia de marketing digital que le puede ayudar a manejar las redes sociales, a manejar su página web, a vender en internet. Acuérdese que en internet las ventas van a llegar al 50%, así es de que usted decide en qué mercado quiere estar y vender. Métase a internet, visite Adibur. Adibur es www.adibur.com.mx. Ellos son patrocinadores nuestros y están aquí presentes todo el tiempo. También escúchenlo, el ingeniero Fernando Santa Cruz viene los sábados regularmente, cada 15 días, con temas de tecnologías de información. Otra empresa de tecnología de información es nuestros amigos de NationalSoft. Mire que aquí en Mérida, Yucatán, se está conformando lo que le llamo yo un clúster de compañías de tecnologías de la información. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero los meridanos, los yucatecos, tenemos mucha creatividad. Y se ve reflejado en el auge de estas empresas. NationalSoft es el reflejo claro. Es una empresa ya a nivel internacional. Los productos de NationalSoft se venden a nivel internacional. Principalmente tienen el Soft Restaurant, que es este software para la administración y gestión de restaurantes. Y también tienen este software On The Minute, que te permite generar tu prenómina, que es un software para el registro de entradas y salidas de tus trabajadores mediante huella digital o reconocimiento facial. Está re chistoso, todos los días te toman una foto. Si llegas desvelado, pues cuidado y no te reconoce la condenada cámara y no te dejan entrar. No, no es cierto. On The Minute es esta aplicación desarrollada por NationalSoft, que además ha sido galardonada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación en el control laboral. Te voy a dar el teléfono de NationalSoft, 941-5077 o 941-5676, ventas@nationalsoft.com.mx. Escríbeles un correo y ellos te van a atender. Bien, me acompaña el licenciado Jorge Farfán, director operativo de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre, más bien conversando, la importancia que tienen los seguros de vida, para que de veras reflexione y lo haga, ¿no? Jorge, ¿con qué cerramos? Es importante, porque lo imposible puede ser posible. O sea, a veces nos levantamos en la mañana y pensamos que no somos candidatos a sufrir un accidente o a tener algún padecimiento. Y no, y error, no, hombre, no, y error no, de no, nuestra no, parte, no. ¿No? Hoy existen planes en el mercado asegurador en donde podemos contratar una póliza de vida, ¿sí?, junto con ahorro. Eso es formidable, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a obligar de alguna manera a ahorrar, ¿sí? Correcto. Nosotros como mexicanos a veces nos dificulta, ¿sí?, ese no tenemos o nos hace falta un poquito ese hábito, y esto nos va a ayudar a que nosotros ahorremos cuando más, y lo utilicemos cuando más lo necesitemos a la hora del retiro, ¿sí? Esa parte es fundamental. A mí, mire, es un hábito, así como a usted se le hizo el hábito de comer, pues no sé, ¿qué es lo que más te gusta comer? A mí me gusta cortes de carne. Fíjese, es un hábito. Si le gusta la carne, es un hábito. El ahorro también debe de convertirse en ese placer, pero que sea hábito. Es correcto. Y se va a dar usted cuenta la satisfacción de que cuando le pase algo, tenga usted un ahorro. De que cuando Dios quiera se muera, pues su familia no sufra. O sea, váyase con esa tranquilidad. Es una herramienta que nos ayuda a tener ese hábito. Comentábamos hace un momento, lo malo no es llegar a adulto mayor, sino llegar a adulto mayor sin dinero. Pobre, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y depender de los hijos, depender de la nuera, del yerno. Hace muchos años, ¿sí? Se acostumbraba a que había familias con muchos integrantes. Correcto. Y ya se sabía que al final, de papá o mamá, ¿sí?, entre todos los hermanos... Bueno, ¿sí?, o el más chico. O el más chico se hacía cargo de ellos. Ya la cosa está cambiando, no, ya cambió. No. Ahorita ves familias de uno, dos integrantes a lo mucho. Entonces, no, y los hijos cuando son uno o dos se van, levantan vuelo y ya están en otros lados. ¿Y a usted quién lo va a cuidar? Ese es el mensaje de hoy. Claro. ¿Sí? Tienes que empezar a ahorrar hoy. ¿Sí? Ya las cosas han cambiado. ¿Sí? Tenemos que pensar en nuestro retiro. Tenemos que pensar en nuestros gastos cuando ya no podamos trabajar, cuando ya no seamos productivos. Tenemos que ahorrar. Esa es la palabra clave. Así es. Así, y aquí sí, amigos, es categórico. Tenemos que hacerlo. Lo puede hacer de muchas maneras. La recomendación, pues, es aquí. Nuestros amigos de Grupo Montalvo vienen cada martes, cada 15 días a platicar con usted para reflexionar en estos temas. Y además... son expertos, tienes gente experta que te van a hacer el estudio, el análisis y te van a asesorar adecuadamente para tener esos productos. Así es, la experiencia de más de 60 años en el mercado marca una pauta muy importante, ¿sí? Estamos vigentes por el servicio que se le está otorgando a nuestros asegurados. Y en Grupo Montalvo somos especialistas en seguros de vida, en seguros de gastos médicos y en cualquier otro ramo, autos, daños, y buscamos el traje a la medida de nuestros asegurados. Existen planes diversos en el mercado asegurador, pero nosotros hacemos un análisis conciso y preciso para presentarle de acuerdo a los... para que sí lo pueda económica. Pagar. Es correcto. Para que sí lo pueda pagar. Aquí es un seguro de vida, se contrata para pagarlo por el tiempo que se ha pensado y no para pagarlo el primero o el segundo año. No. Bueno, entonces, allá es donde entra el análisis de un agente profesional de seguros para presentarle el producto adecuado. ¿En dónde los pueden localizar, mi querido Jorge? Nosotros estamos en el teléfono 944-4508. Tenemos 10 líneas a sus órdenes, y en Grupo Montalvo estamos preparados para atender, ¿sí?, cualquier ramo, y somos especialistas en la parte de seguros de vida. Ahí está. Muchas gracias, Jorge Farfán. Gracias a ti. Director operativo de Grupo Montalvo. Gracias, George. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.